noche el vacilón, caballero. Oye, fulano, quiero adelantarme y decirte que esta noche tremendo rumbo en casa de Don Ramón, caballero. Oye, fulano, ¿tú sabes quién va a tocar el bembé? Bueno, el bembé, nada más que te puedo decir que lo va a tocar el conjunto 66. ¡Ja, ja! Sí, el conjunto 66, caballero. Oye, ¿tú sabes que están todos los mulatos bravos del mar? Bueno, fíjate lo que están allí. Está Chivirico, está Jerry, está Mario, Manny, Mavi, Phil,